Los integrantes de la comunidad mapuche Jelaicó, ubicada a 30 kilómetros de la ciudad de Zapala, en el centro de la provincia, levantaron las medidas de fuerza en el yacimiento anticlinal de Apache. La promesa es que serán recibidos hoy en reunión por funcionarios de gobierno y la empresa petrolera. Recordemos, la comunidad Jelaicó denuncian contaminación del agua y desde la semana pasada estaban obstruyendo el ingreso al yacimiento. Escuchamos a Norma Lincopán. Mira, nosotros hace 5 días ya que llevamos esta lucha contra la empresa petrolera, porque ya en nuestro territorio nos está contaminando, y recibimos un llamado telefónico de parte del gobierno diciéndonos que para el martes podíamos tener una reunión con gente del gobierno y de la empresa. Bueno, decidimos aceptarlo, resguardándonos con bajo acta firmada de parte de ellos ahora que vamos a tener esa reunión. Sobre la contaminación denunciada por la comunidad, el director de hidrocarburos de la provincia, Alex Valdés, dio un mensaje confuso y por momentos contradictorio a Radio Nacional Zapala. No nos consta en el presente de que haya contaminación. Lo bueno sería, si alguien tiene las probanzas, que las acerque, porque por ahí es tanta la actividad que necesitaríamos poder la colaboración de la población. Pero hay determinados rangos donde uno dice esto es contaminación y esto no es contaminación, y después hay determinados procesos para sanear esa contaminación. Hay sectores contaminados que se están saneando. Sí, y eso es medio ambiente que está siguiendo ese trabajo. Y hay un plan para eso. Pero otro tipo nuevo de contaminación no detectamos. Alguna pileta vieja que haya quedado de antigüedad y que no haya sido bien saneada. Calculo que esto no es. Puede ser, sí, algún tipo de derrame que haya ocurrido en algún momento que quedó ahí para sanear. Y bueno, hay que sanearlo y listo, nada más. Les informó Marcelo Pascucio, desde Radio Universidad de Neuquén Capital.